de su santidad. Canta y alaba al Dios que nos salva. Canta y alaba a Cristo el Señor. Canta y adora, postrado God.